9:48. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy, al abrir el libro de Un Curso de Milagros, Salazar nos mandó el capítulo 13, El Mundo Inocente. Estamos brincando, ¿no? Ay, creo que ya hablamos de este. Sí, ya hablamos de esta, entonces voy a hablar de la anterior. La hablamos, ¿cuándo fue esto? El 22 de marzo. Entonces me voy a ir al apartado anterior. Nomás déjenme modifico aquí. Y vamos a hablar del apartado número 10 del capítulo 13, que nos habla sobre el mundo inocente y se titula el día de hoy, Tu liberación de la culpabilidad. Con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. Tu liberación de la culpabilidad. Estás acostumbrado a la noción de que la mente puede ver la fuente del dolor donde ésta no está. El dudoso servicio de tal desplazamiento es ocultar la verdadera fuente de la culpabilidad y mantener fuera de tu conciencia la percepción plena de que dicha noción es de mente. El desplazamiento siempre se perpetúa mediante la ilusión de que la fuente de la culpabilidad de la cual se desvía la atención tiene que ser verdad, y no puede sino ser temible, o de lo contrario no habrías desplazado la culpabilidad hacia lo que creíste que era menos temible. Estás dispuesto, por consiguiente, a mirar a toda clase de fuentes, siempre y cuando no sea la fuente que yace más adentro, con la que no guardan relación alguna. Las ideas de mente no guardan ninguna relación real, pues por eso es por lo que son dementes. Ninguna relación real puede estar basada en la culpabilidad ni contener una sola mancha de culpabilidad que mancille su pureza, pues todas las relaciones en las que la culpabilidad ha dejado impresa su huella se usan únicamente para evitar a la persona y evadir la culpabilidad. ¿Qué relaciones tan extrañas has entablado para apoyar este extraño propósito? Y te olvidaste de que las relaciones reales son santas y de que no puedes valer de ellas en absoluto. Son para el uso exclusivo del Espíritu Santo y esto es lo que hace que sean puras. Y bueno, aquí a leerles estos primeros casi dos párrafos, la información pues está muy clara. Si nosotros queremos liberarnos de la culpabilidad, tenemos que dejar a un lado cualquier manchita o cualquier pedacito, ¿no?, que nosotros conservemos de culpabilidad. O sea, que no debe de haber ni una sola mancha de culpabilidad. Tenemos que ver la pureza, tenemos que ver la impecabilidad de cada uno de nuestros hermanos, para que podamos contemplar realmente la realidad de nuestros hermanos, o sea, de toda la gente. Si nosotros mismos nos culpamos, es obvio que también culpamos a los demás, que pues se nos hace muy fácil poner juicios y decir es tu culpa, o por tu culpa, o por mi culpa, ¿no?, como nos han enseñado. Y realmente ese tipo de relaciones que estamos estableciendo, o que estamos entablando, nos alejan realmente del propósito del Espíritu Santo. Nos olvidamos que las relaciones reales son santas y no son basados en la culpabilidad, no son basados en la manipulación, ¿no?